Hay un día en la semana que a la mañana y otro en la siesta nos damos un lujazo y es llevar la cabeza hacia los cuentos, hacia las narraciones, hacia lo literario, porque medio que de cuentos andamos siempre, contando y contando, de eso se trata la radio. Hoy estamos de festejo particular, lo presento a Pancho Mondino en Las Cosas del Contar y le digo que la radio se dedica un poco a eso, ¿no? A contar cosas, y ya que estamos en el marco de la columna Las Cosas del Contar, le contamos que hoy es el Día Nacional de la Radio, el 27 de agosto, estamos muy emocionados, es un día muy lindo de la radio. Después, al principio era el Día Internacional de la Radio, luego pasó a ser el Nacional porque la ONU se lo llevó para febrero, el Día Internacional de la Radio. Pero hoy es el día que se homenajea aquella primera transmisión, se dice hasta primera transmisión mundial, de Susini y sus colaboradores en el techo del Teatro Coliseo, pasando Parsifal. Pero por primera vez alguien saliendo al éter a contar algo y a contar una situación que estaba sucediendo. Aprovecho a esto, me cuelo en Las Cosas del Contar para meter esta pastilla efemeridística. Maravilloso. ¿Cómo estás, Negrito? Muy bien, buen día y bienvenido, Pancho. Muchas gracias. Sí, siempre me resultó... Primero que me encantó ese nombre de los locos de la azotea. Sí. Hay las cosas maravillosas en general arrancan con alguna locura. Claro, por supuesto. Y es cierto que para difundir, para desparramar los cuentos, la radio es un instrumento maravilloso. Impresionante, impresionante. No hay otro medio que pueda laburar de esta manera, ¿no? Con prestar atención a la radio y en sus comienzos también con un montón de géneros literarios, el radioteatro, los Totalmente. Cuentos, los monólogos, siempre ha estado cruzado, es parte de los elementos de la radio. A ver, si el cine es el que tiene todos, tal vez, el que medio en la mochila recolecta todos, la radio juega bastante con el libro de la mano. No, totalmente. Y esta cuestión del teatro de la mente, que tenés que estar imaginando. En el cine viene todo... estamos hablando de otra cosa, no sé si es válida la comparación, porque es otra cosa. Uh-huh. Pero viene todo mucho más masticado. También, también. Bueno, depende los directores. No, no, por supuesto, pero ahí ya... Con la radio también en algunas veces viene todo muy masticado. Sí, lógico. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero inevitablemente con la historia contada en la radio, la imagen la pones vos. Ah, sí, sin duda, sin duda. Necesita del escucha ahí para terminar de completar la idea, sin duda. Así que bueno, chapó a Susini. Claro. Bueno, después de estos minutos robados por la radio a la columna Las Cosas del Contar, sí nos metemos en lo que tenías pensado, en lo que estuviste ahí, lo que tenés en la cabeza para hoy. Bueno, hoy había pensado hablar de unos personajes, clásicos en la literatura de la tradición oral de casi todos los pueblos. Sí. Que tienen distintos nombres según donde aparezcan, pero que genéricamente podemos decir que son los ogros. Ajá, los ogros. El ogro, no el ogro Fabiani, que... otro que aparece también en la lista. Se ligó el apodo, habrá que averiguar por qué, pero bueno, no sé si solo por su tamaño. Claro, el ogro ahora bastante asociado a Shrek de las películas, pero... claro, que es un presente en la literatura toda, desde siempre. Desde siempre. Y en realidad se me ocurrió esto porque enganché una historia. Ajá. De un folclorólogo, antropólogo francés que se fue a investigar el tema en Argelia a partir de un hecho real. Ajá. Ocurrido a principios del siglo pasado, de un rey que en determinado momento, bueno, lo destituyen y medio que lo aíslan en un pueblo, en un pequeño pueblo de Argelia, un pueblo que se llama Blida, y que empieza a correr el rumor de que una de las causas por la que lo destituyeron es porque tenía costumbres antropófagas. Ah, ok. Se comía gente. Se comía la gente, que es una característica de los ogros. Ah, claro, claro. Sí, el ogro viene y te come. El ogro te come. Uh-huh. A la hora de la siesta, si sos un niño, tenés que estar atento. Claro. Y a partir de esta investigación, este hombre descubre que ahí en ese pueblo hay, y esto nos engancha con las cosas del contar, existen las narradoras. Ajá. Que bueno, que cuando llega cuando cae la tarde, se reúnen en las casas y mientras las mujeres ovillan la lana, van, se sientan y cuentan historias. Bien. Bueno, en este, muchas de esas historias tenían que ver, eran cuentos históricos que tenían que ver con una cuestión paso generacional de siempre de Argelia, que es la invasión francesa. Claro. O sea, relatos épicos, pero sino también buenos relatos de pestes, de cataclismos naturales, terremotos, vidas de santos, alguna que otra cosa, pero sobre todo cuando llegaba la parte sustanciosa de los cuentos tradicionales, los personajes eran los ogros. Ajá, okay. Personajes realmente en su descripción monstruosos, enormes, peludos, de mirada inyectada de sangre y con esta característica de, bueno, alimentarse de carne humana. Sí. Bueno, entonces a partir de esto, este hombre le encarga a un intermediario que le recopile estas historias. Ajá. Estas narradoras eran semiprofesionales porque en realidad cobraban en especies. Claro. Y bueno, y así fue como a partir de ahí este hombre recopila una cantidad de cuentos de ogros que después, bueno, traduce al francés. Uh-huh. Y después se van desparramando por el mundo. Y se han incorporado un poco a la cultura occidental. Totalmente, por ahí con distintos nombres. Claro, los han variado, los han reinterpretado un poco. Aparecen en los cuentos tradicionales, aparecen, bueno, por ejemplo, aparecen entre los cuentos de Perrault, donde aparece un ogro famoso también, es en la historia de Pulgarcito. Claro. Con este dicho que es clásico, el ogro llega a su casa, huele y dice: huelo a carne humana. Sí. Y también hay un ogro en esa de la bichuela que crece y todo, allá arriba no vive una especie de ogro gigante en un castillo, en una nube, también esa bastante. Claro, hay un monstruo, claro, que se puede asimilar a... Uh-huh. Siempre es así como medio que te viene y te revienta. Claro. Alguno te come, otro no. Sí, no son muy inteligentes. No. De hecho, Pulgarcito pudo burlarlo. Pero son absolutamente sanguinarios y... O sea, el tema es que no te agarra. Te agarra, cagaste. Claro. Bueno, otro que está en el borde. No sabemos si era ogro o no, porque no sabemos si se alimentaba de carne humana, pero es Barba Azul. Ajá. Que él mataba a sus mujeres. El que contaste hace poco, sí, en la pieza blanca. Claro. Pero bueno, no sabemos si almorzaba. Claro, no sabemos qué les hacía. No sabemos si almorzaba con eso. Y bueno, esto de que está en todas las culturas, me interesó esto de que aparece con distintos nombres, ¿no? Uh-huh. En alguna medida para nosotros, medio como era el hombre de la bolsa, digamos. Claro, claro. Pero bueno, en España, en los distintos pueblos, aparece con distintos nombres. Aparece el hombre del saco, el tío no sé cuánto. Me dio curiosidad que en Noruega los ogros se los llama trolls. Ajá, sí. Yo digo, bueno, Tenemos nuestro... Pero están estos que son como unos peticitos, me parece, con esos pelos... Bueno, no sé, me parece. Que son esos, también llamados trolls. Claro. Ahora usado esto del monstruo. Claro, los nombres como que van mutando. Sí, sí. Y que es otra característica del ogro, esta capacidad de transformarse, ¿no? Uh-huh. Según la necesidad, se puede transformar en otro bicho o hasta en alguna cosa. Tiene una mutación. Se va metamorfoseando. Sí, lo cual lo hace verdaderamente temible. Bueno, otro nombre que me llamó la atención es que, según la mitología andaluza, el ogro es Papún. Ajá, Papún. Que cuando hace la descripción, si uno hace nada, tiene que ponerle un poco de fantasía, pero que es un negro, terrible, peludo. Yo digo, bueno, no sé si por este lado viene lo que después termina siendo el nombre que... En Córdoba, donde la mitología asturiana seguramente tiene una influencia, bueno, cómo se termina denominando a cierta parte de la anatomía femenina también, ¿no? Cierto, cierto, claro. Porque la asociación, bueno, no viene tan tirada de los pelos. Bueno, y hay música también que has traído en cuanto a la ogritud. Sí. No sé si te quedó algo en el medio, un relato. Bueno, no sé, tenía un cuentito, pero por favor, pero podemos... ya me preparo a mí y a los escuchas con nuestra cortinita de relatos y nos sentamos, nos acomodamos. Bueno, es uno de estos relatos recopilados en este pueblo, en Blida, en Argelia, y cuenta que había dos reinos. Por lo tanto, dos reyes, uno rey de los hombres y el otro rey de los ogros, que vivían a una distancia considerable unos de otros. El rey de los hombres, en realidad, no era mucho mejor que el rey de los ogros. Cierta vez, el ejército del rey de los hombres rapta a una ogresa, que vendría a ser el femenino del ogro. Una ogresa pequeña. Entonces la llevan prisionera. Entonces, la meten en una jaula, la encadenan, porque por supuesto eran seres peligrosos. Pero bueno, el rey quería darse el gusto de tener una pequeña ogresa cautiva. Y cada tanto hacía que se la llevaran, la trasladaban para que los chicos jugaran con la ogresa. Pero parece que cierta vez, de cualquiera, la ogresa se resiste. No quiere ir a ningún lado, entonces se resiste a que la saquen de su... Entonces el rey decide ir con un palo y castigarla y le empieza a pegar. Y bueno, le pega de tal manera que la ogresa empieza a sangrar. Y cuando empieza a sangrar, parte de esa sangre salpica los pies del rey. Con lo cual, al rey, los pies se transforman en pies de ogros. Lo cual lo pone más furioso todavía, y entonces le pega más. Y entonces empieza a sangrar más, y entonces es más la sangre que empieza a salpicar, y el rey de los hombres termina transformándose en un ogro. Cuando la ogresa descubre que a partir de su sangre la gente puede transformarse en ogro, la imagen es como la de los perros cuando salen del agua y se sacuden. Bueno, pero nada más que en vez de agua sacude sangre, entonces toda la gente que empieza a tratar de atraparla se empieza a transformar en ogros, hasta que llega un momento en que en ese palacio son todos ogros. La gente del pueblo se entera de que algo extraño está pasando en el palacio, acuden para ver de qué se trata, pero a medida que ingresan al palacio se transforman en ogros también, porque son salpicados por la ogresa. Hasta que, bueno, queda la gente que no puede entrar y la gente que está adentro que no puede salir, porque ya están todos transformados en ogros. pero en algún momento lo que consiguen es matar a la ogresa esta que que ha producido todo este revuelo. En el reino de los ogros se enteran de estos, y se entera la madre de la ogresa, que decide ir a rescatar a su hija. Se traslada hasta el reino de los hombres, ingresa al palacio y cuando ve a su hija muerta empieza a devorar todo lo que encuentra. El cadáver de su hija se lo lleva y en el palacio no queda nada. Pero esto produce semejante grado de terror entre esta población que lo que deciden es huir. Así como están, es un éxodo. Se van, dejan todo, sus casas, sus bienes, mujeres, niños y adultos, se van. Y se van a otro reino. A otro reino donde había un rey con otras características. En este otro reino, cuando ven llegar semejante cantidad de gente, los centinelas los paran a la entrada del pueblo y van y le avisan al rey que por algún motivo hay una horda de hombres, niños, mujeres que se están acercando al pueblo. Entonces este rey decide darles la bienvenida, pero les pide que elijan a uno de ellos para que venga a hablar con él y le explique cuál es el motivo de este éxodo. Claro. Entonces, bueno, viene uno, le cuenta qué es todo lo que está pasando y él decide darle un espacio en su reino, ¿no? Manda a que de ese otro pueblo rescaten todos los bienes materiales que puedan recuperar de lo que ahí quedó. Sí. Una mudanza. Y bueno, y se instalan en este otro pueblo. Una vez instalados, el rey vuelve a conferenciar con este intérprete, con este representante, y le pregunta que por qué pasó todo esto, qué es lo que hizo que se desencadenara semejante tragedia. ¿Cómo era el rey? Le pregunta ese rey que, bueno, dice el otro, no era un rey, en realidad la verdad nadie lo quería, era un rey, no diría sanguinario, pero casi. Y bueno, era un tirano, un déspota. Entonces el rey le dice, bueno, era un ogro. El representante dice, y a lo mejor las diferencias entre los humanos y los ogros habría que repensarlas. Una delicia, una delicia. Bueno, nos queda la tarea pendiente de durante toda la semana pensar reales diferencias entre reyes y ogros. Yo hoy venía escuchando las noticias y digo, qué atinado. Sí, estamos viviendo que cada vez hacemos menos méritos para diferenciarnos. Bueno, acá tenemos un tema que sacaste del Arcón de los Recuerdos, de un disco de Rubén Goldín, que lo invita a Juan Carlos Baglietto y cantan El Ogro y la Bruja. Claro, acá este es un ogro delicioso, digamos. Gracias, Pancho. Nos encontramos la semana que viene. Abrazo, dale, cómo no. Pasaron Las Cosas del Contar por Panorama, a la mañana en vivo, o por La Siesta. Thank you. Ella era una bruja fatal. Su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción en los cuentos de hadas. Las brujas son malas y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro canta. En el bosque, un día de sol, se encontraron frente a frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro sonriendo y cantando el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas callaron, se miraron un rato largo. Y la bruja y el ogro se amaron bajo el sol. En los cuentos de hadas las brujas son malas y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana.